Me ayuda en medio del dolor. Eres Señor, mi protector. Creo en ti. Me has dado gozo, me hiciste feliz. Si alguna vez mi pie falló, cada nuevo amanecer, tú estás ahí.